dudas y preguntas. En cualquier momento, y especialmente durante las visitas didácticas, estoy abierto a recibir preguntas y sugerencias. Es para mí un placer responderlas, dentro de mi capacidad, y animo a todos los visitantes físicos, los que se personan en el museo y virtuales, los que estáis leyendo este blog, a seguir cuestionando aquello que os inquieta. No penséis, mi pregunta es una tontería. No lo será. A cada uno de nosotros nos atraen diferentes asuntos. En esta entrada voy a responder a 5 preguntas frecuentes y muy interesantes. ¿Solo hay arte en las iglesias antiguas? Desde luego que no. También lo hay en los templos contemporáneos, Gaudí, Le Corbusier. Y por supuesto, si nos preguntamos por el arte en general, lo encontraremos en toda aquella manifestación humana que mediante la palabra, el sonido, la imagen o el movimiento exprese lo material o lo inmaterial. Otra cuestión es el valor que le damos a cada persona o lo que nos parece más o menos bello a cada uno. Confundo los conceptos de mozárabe, mudéjar y morisco. La especial circunstancia de la convivencia entre 3 culturas, 3 castas, diría Jiménez Lozano, y los cambios en las estructuras de poder según el momento histórico durante la Edad Media en Arévalo y en el resto de la península, son el origen de estos y otros términos. Simplificando al máximo una realidad más compleja, podríamos decir que los mozárabes fueron los cristianos que vivían en territorio dominado por los musulmanes, Al-Ándalus. Los que se convirtieron al Islam recibieron el nombre de muladíes. Los mudéjares fueron los musulmanes que vivían en territorio dominado por los cristianos. Cuando en el siglo XVI fueron obligados a bautizarse, pasaron a denominarse moriscos. Llamamos moriscos a los musulmanes que se quedaron en los reinos cristianos tras la conquista de Granada, 1492, y fueron obligados a convertirse al catolicismo. En 1609, Felipe III decretó su expulsión de España. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas, o la Compañía de Jesús, es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola a mediados del siglo XVI. Fueron expulsados de España el 2 de abril de 1767 por Carlos III. En la segunda mitad del siglo XVI se fundó en Arévalo un colegio de los jesuitas bajo la advocación del apóstol Santiago. Entre 1595 y 1767 se impartieron en él enseñanzas de gramática y latinidad. La iglesia fue convertida en parroquia de San Nicolás poco después de que la orden fuera expulsada. ¿Arévalo es actualmente ciudad o villa? María Cristina de Habsburgo-Lorena, regente del Reino de España entre 1895 y 1902 en nombre de su hijo, el futuro rey Alfonso XIII, concedió por Real Decreto de 19 de junio de 1894, el título de ciudad Arévalo, en atención a su población activa, fabril, administrativa, de servicios y su personalidad urbana. Cuando hablamos del Palacio Real o del Mancebo, nos referimos a la entonces Villa de Arévalo. ¿Por qué tenemos el título de muy humanitaria? ¿Por qué hay una locomotora de Renfe en la avenida Emilio Romero? Nuestra población ha sufrido varios desastres ferroviarios. En 1944 ocurrió un accidente o sabotaje y en atención a la labor de los arevalenses en favor de las víctimas, se le concedió al año siguiente la Gran Cruz de Beneficencia con distintivo negro y blanco y el título de muy humanitario. En 1989 hubo otro accidente, que no sería el último. Y de nuevo la población se hizo merecedora de reconocimiento por su comportamiento altruista. En esta ocasión fue Renfe el organismo que así lo consideró y por ello donó la locomotora de vapor que hoy conservamos. museodehistoriaderevalo.blogspot.com.